Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Che, pero gente grande, jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Volvimos y nos estamos yendo para México porque el 1 de agosto se reportó el hallazgo de 5 cuerpos sin vida en un departamento de la colonia Narvarte. Horas después se supo que uno de los cuerpos correspondía a Rubén Espinosa, que es un fotoperiodista, y cuatro mujeres, entre ellas Nadia Dominique Vera, que es una activista, era una activista. Y en este caso lo que nosotros tenemos por lo menos información es de Yesenia Quiroz Alfaro. Realmente los hechos que siempre aberrantes que suceden en México y que cuando necesitamos y tenemos ahí a Luis Gómez, que siempre nos hace un informe y nos da la realidad de lo que está pasando. Buenas noches, para ahí buenas tardes posiblemente, Luis Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, son hechos de que involucran a un periodista, fotógrafo, activistas. Bueno, no sé, nosotros no entendemos a veces, la información llega por canales que por ahí no entendemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede en Veracruz, qué es lo que ha sido como que Rubén Espinosa fue exiliado de Veracruz y tuvo que irse a vivir al DF. Claro, sí. Bueno, pues muy lamentablemente Rubén Espinosa se suma a los 12 periodistas asesinados desde los últimos 5 años, desde el 2010, con lo cual pues habla de una lógica sistemática de censura y de represión frente a la libertad de expresión y el periodismo que se ha llevado a cabo en el estado de Veracruz en concreto con Javier Duarte como el gobernador. Entonces, Rubén Espinosa se suma a esta lista de 12 periodistas asesinados. Cabe destacar que el semanario Proceso, que ha sido una de las revistas que ha dado mayor cobertura al tema del narcotráfico y al tema de los nexos entre políticos y criminales, pues ha sido uno de los principales focos de represión que ha habido tanto en Veracruz como en otros estados de la República, ¿no? Es, a veces habíamos leído unos artículos, ¿no? Inclusive que de dónde venía estos asesinatos. En el caso de Rubén, le había molestado una fotografía. Nosotros tenemos ciertos recuerdos de un periodista acá en Argentina, que también molestaba y cabezas. José Luis Cabezas, no sé si vos alguna vez escuchaste, donde también estos hechos fueron tremendos y como siempre se desvirtúa, inclusive son culpables los que cometen el hecho y no el autor ideológico muchas veces. Claro, así es. En México está viendo ya no una represión, digamos, tan selectiva, es decir, no es que Rubén hubiera descubierto algo que no debió de haber sabido nadie y que hubiera puesto en evidencia grandes nexos entre el gobernador y el crimen organizado, sino que su profesión propiamente era incómoda para el poder, ¿no? Y el poder conformado ahora justo en esta mezcla en donde no se distinguen políticos y criminales, ¿no? Entonces, pues de lo que habla es de un estado totalmente autoritario en el cual, ante la menor molestia generada por, en este caso, la profesión del periodismo, pues entonces se recurre a la violencia como algo que se sabe que va a quedar impune, como algo que será escarmiento frente a otros periodistas y que por supuesto acaba generando terror en la población, ¿no? Hoy en día, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, se vive un desánimo enorme por este sinfín de hechos y casos que después de Ayotzinapa y antes de Ayotzinapa son reiterados y que pues dejan en con varias preguntas de qué sigue, cómo hacer, cómo resistir, porque aparte este acto que ahora es en la Ciudad de México, cabe destacar que es el acto de violencia más importante en el año, en lo que va del año, pues también la geografía de la violencia se extiende y llega a un lugar donde aparentemente había estado libre de esa violencia, ¿no? Y que es en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, donde residen las organizaciones de defensa de derechos humanos, muchos de los activistas, los lugares a los cuales se recurre como refugio, como fue en el caso de Rubén Espinosa y de Nadia, claro, es ahora también un lugar donde la violencia alcanza, ¿no? Sí, sobre Nadia también, o sea, nos damos cuenta que aparte de ser amiga de Rubén, es antropóloga, participó del movimiento Yo Soy 132, que ocupó el Centro Cultural Casa Magnolia, evidentemente, según dicen muchos de sus amigos, una activista muy comprometida. Sí, son parte de esta nueva generación de activistas a la que pertenecemos muchos de los jóvenes en México y que es a partir de las movilizaciones en 2012 de los estudiantes en contra del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Claro. Y que en las diferentes localidades, pues ese proceso de organización devino en otros procesos de resistencia y de presión política para los diferentes sectores, ¿no? En este caso, frente al gobernador Javier Duarte, que ha tenido una larga lista, no solo de estos 12 periodistas asesinados, sino también de ser de los principales estados de la República con corrupción en altos niveles, ¿no?, de la administración pública. Por lo que vos decías, se puede pensar en una suerte de disciplinamiento, digo, pensando en que pueda ser organizado, ¿no?, no simplemente azaroso o antojadizo el asesinato de Rubén Espinosa, ¿no? Claro. Puede ser una suerte de disciplinamiento a los medios en los cuales estos periodistas distintos participan. Sí, por supuesto. En realidad, si bien es algo que lamentablemente podríamos nombrar como generalizado, al mismo tiempo tiene una potencia específica de represión, claro, y de atemorización respecto de las futuras más críticas, ¿no? En este caso, vale la pena rescatar que en 2012 otra periodista de Proceso fue asesinada con el mismo modus operandi, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que justo como ya se ha venido rastreando, pues en realidad la técnica represiva no se acaba solo en el acto del asesinato, sino constituye todo un andamiaje del proceso jurídico posterior que revictimiza, que ignora las causas políticas del hecho, que intenta cubrir diciendo los móviles fueron robo, o conocía a los asesinos, o los asesinos entraron sin forzar la cerradura, ¿no? Y que son todos estos enunciados de la máquina represiva que están presentes tanto en el caso de Regina Martínez en 2012, también en Veracruz y del mismo semanario, como ahora el de Rubén, ¿no? Con lo cual, pues, la tecnología represiva está aceitada y extendiéndose en el territorio. Hay un detenido, son las noticias que nos han llegado. Sí, por ahora las investigaciones las lleva a cabo la Procuraduría o la Fiscalía de la Ciudad de México. No ha pasado al ámbito federal. Se ha impedido que pase al ámbito federal, que sería también de las únicas instancias que podrían seguir una línea de investigación con responsabilidad de los titulares del Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz. Sí, y esta investigación ha seguido las líneas, sobre todo, de un robo. Claro. De tratar de encubrir la línea del fotoperiodismo como una de ellas. Y la represión política por otro lado. Y en este proceso, bueno, pues encontraron las huellas digitales de un ex convicto, con lo cual se pudo localizar con prontitud, y es el que aparece como presentado y que ha declarado ya su responsabilidad, no en el asesinato, sino, dice, en el robo y allanamiento de la casa. Entonces, bueno, pues hay toda una polémica en torno a cuál es verdaderamente la responsabilidad y cómo se deslinda en la cadena de mando desde la intelectualidad del crimen como la realización material, ¿no? Entonces, bueno, por ahora esto es lo único que presentan como avances, aparte de que han intentado, filtrando información a medios institucionales, digamos oficialistas, acabar con las líneas de investigación que van por la vía política o de la labor del periodismo. Luis, vos recién hablabas de los jóvenes y uno piensa, se siguen sumando a los reclamos todo lo que está, a las denuncias, todo lo que va sucediendo desde Ayotzinapa a, como bien vos decís, desde 2012 a este, que tiene que ver mucho con este gobierno, ¿no?, de Peña Nieto. Sí, bueno, aquí tenemos la sensación de que no paramos y que después de una viene otra y después de una más brutal viene otra más brutal, y que tampoco encontramos los medios para iniciar el camino para frenar esta afrenta que no se detiene. Y esto ha sido porque, además de Ayotzinapa, sucedió Tlaxcala, sucedió Tanguato, sucedió Tula, digamos, en todos los ámbitos, en todos los frentes, y tiene que ver, por supuesto, con el andamiaje de corrupción de mucho tiempo atrás, pero también con una política represiva impulsada abiertamente en algunos casos y en otros de manera más soterrada, pero que ha tenido presencia tanto a nivel federal con el presidente de la República como a nivel local en diferentes lugares, ¿no? Si bien podríamos hablar de una balcanización del país, una parcelización del poder que ha generado pequeños y nuevos feudos, en muchos casos, digamos, dirigidos por los gobiernos locales o por cárteles del crimen organizado en ciertos territorios que tienen totalmente controlados, pero es parte de todo un fenómeno complejo y conjunto de una de deterioro tremendo del Estado de Derecho, del respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, pero que tiene esta conexión entre lo muy local, como por ejemplo el caso de Ayotzinapa, de un alcalde, con el ámbito más general federal, claro, que es el permitir en primera instancia la impunidad y una lógica activa de represión, de criminalización, etcétera, ¿no? Bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias y bueno, seguramente estaremos, ojalá que pudiéramos llamarte para que nos hagas un análisis de otro tipo de cosas que, claro, que afectan a México, aunque sea, viste, otro tipo, aunque sea problemática, pero no al nivel de lo que está sucediendo y que hemos estado charlando con vos. Muchísimas gracias, Luis. No, yo les agradezco a ustedes la atención y la constancia en seguir de cerca lo que sucede en México, porque es muy necesario que esto se siga replicando y que las voces se multipliquen para exigir que el cese al genocidio, como ya lo han hecho el sector de fotoperiodistas en Argentina y en muchos otros lados de América Latina. Bueno, sumamos también nuestra solidaridad, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Estuvimos comunicados con Luis Gómez, que es politólogo desde México, desde el DF.